Bueno, yo soy Natalia Vinelli de Contá, la coordinadora de canales alternativos y de Barricada TV. Estamos por cuarta vez en la puerta del ENACOM, en lo que va del año pasado y este año, demandando una serie de reivindicaciones que venimos teniendo, que son fundamentalmente que se pague la deuda que el Estado tiene a través del ENACOM con este sector de los medios alternativos populares y comunitarios, que es una deuda millonaria que se viene amasando desde fines de 2015 en adelante y por proyectos que nunca salieron ni se anunciaron los ganadores. Estamos planteando una actividad, un microfonazo, por la apertura de nuevos concursos, contra los decomisos, por la habilitación de los canales comunitarios y porque se mantenga el 33% del espectro reservado para el sector no lucrativo de la comunicación, en el marco de un día como hoy, que se cumplen 500 días del decreto de necesidad de urgencia 267, que se suponía que iba a ser transitorio, es una transitoriedad que lleva ya un año y medio, y una ley de comunicaciones convergentes que no se conoce, que no se debatió, que no hay ningún preproyecto que se pueda conocer, y bueno, como viene siendo todo con el gobierno de Cambiemos, con un simulacro de diálogo que no tiene ninguna respuesta concreta. Así que en ese contexto estamos realizando desde Interredes un microfonazo por la libertad de expresión, donde estamos saliendo en cadena nacional los medios populares de todo el país, que son integrantes de nuestras redes, saliendo por radio y por televisión desde acá, desde el centro de la ciudad de Buenos Aires, hacia los distintos medios que hay en el país. Bien, desde vos estás en Barricada TV también, si no me equivoco, ¿cuál es la situación al día de hoy del canal? Entre las demandas que tuvimos desde Interredes y de los medios comunitarios, uno tenía que ver con la habilitación de nuestros medios y con el cese de la interferencia que Canal 13 producía sobre Barricada TV y Urbana TV concretamente. Producto de la movilización y de haber estado en la calle, logramos finalmente que nos reasignaran al canal 32.1 de la TDA. Claro, lo que pasa es que esto vino con una letra chica, que es que el ENACOM no se hizo cargo de indemnizarnos, con lo cual los equipos que nosotros habíamos comprado para salir por Canal 33, que era lo que había salido a concurso, no nos sirven para el 32. Entonces la inversión en dinero es una inversión muy grande y al estar adeudando pagos de los fondos de fomento para el sector, es como el huevo de la gallina, no tenemos la plata para comprarlo. Entonces finalmente Canal 13 sigue emitiendo donde estaba y nuevamente, digamos, yo siempre digo esto, que cuando un canal comunitario como Antena Negra fue acusado de interferir a la señal de Prosegur, que hacía un uso indebido del espectro radioeléctrico, los penalizaron y hoy están sentados en el banquillo de los acusados en juicio, o sea, están penalizando la comunicación popular. Cuando un multimedio poderoso como Canal 13, como Clarín, interfiere un canal comunitario, no hay ningún problema, o sea, no están en el banquillo de los acusados, se los premia manteniéndonos en el lugar que ellos siguen estando, a nosotros nos mandan al 32, no nos indemnizan, entonces se hace muy difícil poder sostener en un contexto de ahogo financiero el funcionamiento del canal. ¿Cómo ves este espacio que se está, bueno, que ya tiene varios tiempos de funcionamiento, de, como es Interred, donde convergen también medios audiovisuales como los radiofónicos? Sí, convergen en Interredes, medios audiovisuales, radiofónicos, también las carreras de comunicación y medios gráficos, porque está Aresia. Y la verdad que es muy interesante, es un espacio muy interesante porque nucleó las principales redes de medios, creo que casi todas las redes de medios comunitarios y autogestivos del país, en un contexto de mucha unidad para enfrentar la avanzada del gobierno de Mauricio Macri, de la Alianza Cambiemos y de las figuras que hoy están al frente del ENACOM, Miguel de Godoy, y un directorio con mayoría automática completamente dependiente del Poder Ejecutivo. Así que desde la unidad y desde la unificación de nuestras demandas es que estamos pudiendo estar en la calle hoy por cuarta vez reclamando que se respeten nuestros derechos adquiridos.